Yo no paro en toda la semana. Tengo las clases de la universidad, el equipo de fútbol, el grupo de teatro, las clases de francés, los amigos. ¿Cómo hago para planificar y recordarlo todo? Pues tengo una agenda de toda la vida, de papel. Mira, aquí la tengo. Es bastante grande, con sitio para apuntar todas las cosas de los estudios, de reuniones de trabajo con compañeros, cosas de bibliografía o los exámenes. Mira, la semana que viene tengo un examen. También aprovecho la agenda para apuntar el calendario de partidos de mi equipo. Por ejemplo, este sábado no tenemos partido. Otro sistema que uso mucho ahora es la aplicación del móvil Keep. La uso para notas y listas, sobre todo. Mira, por ejemplo, el viernes tengo una fiesta. Y aquí tengo una nota con la dirección y los datos de cómo se va y eso. Es súper práctico, la verdad.